quién diablos cree que le está hablando? ¿Ah, sí? ¿Ah? De acuerdo. Imágenes para escuchar. Imágenes que hacen ruido. Dorsal, cine de residencia. Película, la necesito como prueba. Hard time forgiving, even hard forget. Before you do something, you might regret, friend. Hard time forgiving, even hard forget. Before you do something, you might regret, friend. Resistencia Radio. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches tengan todos ustedes y sean bienvenidos a un programa más de Dorsal, un programa de cine por la Resistencia Radio. Y bueno, al inicio pudimos escuchar Hard Time de Zeina Bosey. Y antes que nada queríamos agradecer, lo digo por los dos, agradecer a todos ustedes que nos han estado escuchando, ya sean pocos, muchas personas, pero que siguen ahí interesadas en los comentarios de estas dos personas que quizá puede que en algún momento digan algún comentario interesante, pero o no, pero que sin duda creo que pueden servir para hacer diálogo acerca del cine, ¿no? Ya sea como de una manera formal o no tan formal, pero que digamos el diálogo está ahí y que gracias a la Resistencia pues también se nos dio como esta oportunidad, ¿no? De llegar de llegar, pues digamos, a sus oídos. Así que, como les decía, gracias a todos ustedes. ¿Y por qué digo esto? Porque justo en esta semana acabamos de cumplir un año de estar en este espacio y pues nos sentimos felices y a pesar de que no hemos estado como tan constantes por esta cuestión de la pandemia, de la onda laboral y todo esto, que se complica a veces o que se nos complica, entonces queremos agradecer también al Chaco por tenernos paciencia de repente desaparecernos y otra vez aparecer, ¿no? Entonces, pues gracias nuevamente. ¿Y tú qué dices, Jen, al respecto de este aniversario? Pues igual, muchísimas gracias a todos los que nos escuchan, a todos los que ponen el oído cada viernes para escuchar lo que dicen estas dos personas, como dices. Y pues es algo que nos encanta hacer, ¿no? Siempre habíamos querido tener un espacio donde pudiéramos hablar de lo que más nos gusta hacer, ¿no? Que es ver cine. Es algo que a nosotros dos nos conecta mucho, y es una, yo podría decir que incluso una adicción, ¿no? Que todas las semanas tenemos la necesidad de ver una película, así como cuando te tienes que meter una línea, así con esa misma sensación de tengo que ver algo porque si no, no puedo vivir. Sí, suena súper exagerado, pero sí es así, ¿no? Uh-huh. Y creo que es algo que queríamos compartir con pocas personas, que sabemos que detrás no hay tanta gente que nos escucha, pero las que nos escuchan, muchas gracias nuevamente. Y hoy va a ser el día de las gracias y las gracias, porque realmente estamos muy felices de que estemos cumpliendo un año en la Resistencia y de que tengamos este espacio para hablar de cine, ¿no? Y pues, como siempre, gracias a la Resistencia y a Chaco, sobre todo, que nos dio este espacio para poder hablar de lo que nos encanta. Y pues algo que queríamos comentar en este programa de aniversario es un poco hablarles de lo que para nosotros es la cinefilia, cómo nos formamos como cinéfilos, y quisiera que Dani nos dijera qué piensas sobre eso. Pues bueno, yo creo que, como decías ahorita, creo que esta parte del cine, pues sí, realmente se vuelve como una adicción, ¿no? Y que pues creo que comienza siempre desde pequeño, porque digo, ¿quién no ve cine, no? ¿O quién no vio cine desde niño? Y pues a mí realmente me pasó, estando muchas horas frente a la televisión, viendo las míticas trilogías del Canal 5 los sábados, y ahí yo creo que esa fue un poco mi formación, ¿no? Y el gusto de entrarle también, sobre todo al cine de terror, porque recuerdo que algunas de las películas que yo llegué a ver ahí, pues fueron la de los Critters, estos extraterrestres que llegaban a la Tierra y llegaban a hacer un desmadre, así como las películas de Freddy Krueger, ¿no? Que de alguna manera también pues fueron como esa, como ya decía, esa formación acerca del género, que en ese momento obviamente no sabía qué era y qué era un género y cuáles eran sus formas, ¿no? Pero posteriormente, al llegar a la universidad, pues ahí es donde uno aprende realmente como a apreciar esta forma, ese lado formal y estético del cine, y que, como decías, y reitero, pues se vuelve realmente como adictivo, ¿no? Sí, bueno, a mí, yo empecé también con este gusto por ver cine desde chica, porque en mi casa se veía mucho cine mexicano, ¿no? En la televisión, o sea, creo que es algo que coincidimos generacionalmente, de que vimos mucho cine del que vimos fue a través de la televisión. Uh-huh. Y sí, algunas películas pues en pantalla grande, ¿no? Pero de mis recuerdos más presentes son el haber visto películas en la televisión con mi abuela, ¿no? Y en mi caso, pues películas dramáticas, ¿no? De los 40s, 50s del cine mexicano, y pues de las cabareteras, pues películas de comedia, ¿no? O sea, sí son películas que a mí me han marcado, ¿no? Tan así que mi favorita es Días de Otoño, de Gabaldón, ¿no? Que para muchos es Macario, la película referente, incluso para el Día de Muertos, ¿no? Pero para mí Días de Otoño es una película que a mí me marcó en muchos sentidos, porque pues es una mujer que miente, ¿no? Para poder sobrevivir en esta tortuosa ciudad, y uh-huh. Creo que es algo que todavía es vigente, ¿no? El que nos ponemos esas caretas, ¿no? Para para poder seguir sobreviviendo en este mundo, ¿no? Y creo que es una película que es vigente por la temática y pues muy interesante. Y creo que eso es algo que aprendí de niña, que en películas que parecieran muy melodramáticas o muy bobas, podrías encontrar algo interesante, ¿no? Eso es algo que creo que hasta la fecha nosotros hemos encontrado, el que no descartamos las películas por si son malas o son buenas, ¿no? Todas las vemos todas, o tratamos de ver todas, porque también no hay mucho tiempo, pero siempre es como hablar de la película sobre rescatar algo, ¿no? Algunas sí son irrescatables, pero la mayoría puedes encontrar cosas o elementos que incluso sociales, ¿no? Sobre lo que sucede en el momento en el mundo, ¿no? Sí, yo creo que también, o sea, como dices, creo que en eso consiste el diálogo con el cine, ¿no? En ver cualquier tipo de películas, porque como yo decía, a mí, yo le entré, digamos, de niño, como este lado del cine de terror, pero posteriormente empecé a descubrir otro tipo de películas, y que incluso en la universidad comencé a descubrir otro tipo de cines como más arriesgados, ¿no? Que incluso en su momento nosotros llamábamos como cines radicales, y no porque se nos ocurriera a nosotros, sino porque habíamos descubierto muchos textos que hablaban acerca de ese tipo de cine. Incluso la revista Cahiers du Cinéma tenían textos que hablaban de esos cines periféricos, no centralizados, o los que llegaban sobre todo a los festivales, y que eso, justo esos cines periféricos contenían como algo más, más arriesgado, y con temáticas todavía más sociales, ¿no? Y no quiero decir que porque sean temáticas sociales sean más arriesgadas, incluso pueden llegar a ser películas de comedia que tengan como ese extra y que nosotros podamos considerar incluso radicales, ¿no? Porque no solamente se define por esa cuestión social, sino por las formas en las que se hace ese cine. Y por ende, por lo que decías, creo que ver todo tipo de cine, ya sea el cine de terror, cine de superhéroes, o cine, o el cine más comercial, incluso este que del que hemos estado hablando y que llega a los Óscares o a los Óscar, pues también es interesante analizarlo, ¿no? Sí, claro, como decíamos en programas pasados, el Óscar es una puerta que le da visibilidad a muchas películas que es poco probable que la gente vea, o sea, que diga, quiero ver Drive My Car, ¿no? O quiero una película de 3 horas, ¿no? Ajá, o quiero ver Nomadland, ¿no? O sea, son películas que la gente decide ver porque está este mame, digamos, del Oscar, ¿no? Y dice, ah, pues voy a ver de qué trata, ¿no? Quizás no le guste o sea algo que digan qué hueva, pero pues ya al menos obtuvo un espectador más, ¿no? Y hay muchas películas que están ahí pequeñitas, que son, como dices, de la periferia, son latinoamericanas, que incluso no llegan a los festivales, ¿no? Y se exhiben en cines muy locales o en lugares muy, muy pequeñitos, y son joyas, ¿no? Es justo lo que un día me comentabas, que Roger Cosa, que es uno de los críticos, pues yo diría que uno es muy, muy interesante, de argentino. Sí, que seguimos bastante. Él decía que al final estar en un festival es un privilegio para la película, ¿no? Son películas que están siendo privilegiadas, pero que también dejan atrás muchas que también son interesantes, y carreras de cineastas que también son interesantes, pero que no tienen los recursos muchas veces para llegar a estas pantallas, ¿no? Entonces, pues es interesante indagar y pues rascarle para ver este tipo de cine. Sí, claro, sin duda, yo creo que nada más para finalizar esta parte, creo que el ver todo tipo de cine realmente nos hace ser como más conscientes, ¿no? Tanto del privilegio de los que pueden hacer ese cine, o de los que no cuentan con los recursos para hacerlo y sin embargo le llegan a exhibirlo, ¿no? Entonces creo que eso, en eso creo que coincide como esta idea de la cinefilia, de pues, ver todo tipo de cine y no solamente como el que te gusta, ¿no? Si es que realmente te dices cinéfilo. Y bueno, para continuar con este programa, vamos justo a una canción. Vamos a escuchar Holiday in Cambodia de Dead Kennedys y regresamos para el siguiente bloque. Estás escuchando Resistencia Radio. here are two and you know you've seen it all. And at his coming and you'll go far back east to tag and crawl. Play ethnic jazz to parade your snares on your bug-grand stereo. Bragging that you know how the niggas feel cold and the sun's got so much so. It's time to taste what you roast beer. Right, God will not help you here. Grace yourself, my dear. Grace yourself, my dear. It's a holiday in Cambodia. It's tough, kid, but it's life. It's a holiday in Cambodia. Don't forget to pack a wife. Speech. You suck like a leech, you want everyone to act like you. Kiss ass for your bitch so you can get a rich, but your boss can switch her off you. Well, you'll work harder with a gun in your back for a bowl of rice a day. Slave or soldiers till you starve and your head is skewered on a stake. Now you can go where people A veces es necesario resistir. Resistencia Radio. No solo hablamos de películas. Aquí amamos el cine. Dorsal, en Resistencia Radio. Y bien, regresamos de esta pausa musical. Y bueno, también no queríamos dejar pasar la fecha del 8 de marzo y la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, que incluso teníamos un programa especial, o íbamos a hacer un programa especial y por tiempo ya no pudimos hacerlo, pero nos quedamos con muchas ganas de hablar de esas directoras que nos parecen interesantes, ¿no? Sí, que dicen muchos que hay pocas. Y sí, es cierto, hay pocas. Ahora cada vez han salido nuevas directoras interesantes, pero muy poca, hemos escuchado muy pocas críticas sobre este cine, ¿no? O que indaguen más sobre el cine hecho por mujeres, ¿no? Sobre todo hablan de Agnes Varda o de las que son como más conocidas, ¿no? Sí, como de las pioneras, ¿no? De las pioneras, pero queremos hablar... Sí, un poco de las grandes directoras, pero también de las que van naciendo, ¿no? Bueno, que son, que van comenzando su carrera. Y pues una de las que queremos hablar, pues es de Catherine Bigelow, que pues es para... Y ella incluso ha ganado un Oscar, ¿no? De mejor directora. Es una directora, uh-huh, sí. Pues que pareciera su cine, o sea, utilizando el cliché del cine muy femenino, si utilizamos ese cliché, su cine no es tan femenino, ¿no? Pareciera que incluso es un cine hecho por, pues, por hombres, por un hombre, ¿no? O sea, es una tontería porque al final no debería existir como esta diferenciación entre, ay, es cine hecho por mujeres y el cine hecho por mujeres debe ser muy femenino y el cine hecho por hombres muy masculino, ¿no? Uh-huh. Creo que no debería existir esta disparidad, sino que el cine debe ser hecho por personas y de cualquiera que fuera su estilo, ¿no? Que en el caso de Bigalow, pues es alguien que no tiene miedo de mostrar violencia, de mostrar agresión, ¿no? En sus películas, y pues un ejemplo de ella pues es Días Extraños, ¿no? Ajá, Días Extraños justamente nos llamaba mucho la atención porque en el momento en el que la vimos, pues justamente nos enteramos que era la ex esposa de este director de Terminator, James Cameron, y que bueno, al final eso no tiene nada que ver, ¿no? Pero solamente era como ese dato curioso. Pero al final su película también tiene que ver con una idea como futurista. Y como al estilo de estas películas pues más hollywoodenses, pues también tiene como su onda de película de acción, pero obviamente a su estilo, ¿no? Y pues Días Extraños nos presenta la historia de pues realmente es un thriller donde un personaje, o el, digamos que el personaje detective, comienza a indagar una serie de, si mal no recuerdo, de asesinatos, pero que tienen que ver con una onda como de... ¿Como de inteligencia? Bueno, no, es como... No, que tiene que ver con esta onda virtual. Uh-huh. Donde se venden, hay como un negocio de venta de como de películas, ¿no? Uh-huh. De películas, ya sea como igual de acción, eróticas, lo que sea, pero donde uno, o el que la compra, se vuelve como el protagonista, y al final parecen ser como la experimentación de un sueño, ¿no? Y entonces, a través de uno de esas, digamos, como visiones de estas películas, este personaje se da cuenta o descubre un asesinato. Y a partir de ahí es donde comienza la película y esta indagación de quién está detrás de ese asesinato, ¿no? Que al final es como la realidad virtual, ¿no? Como lo que vemos ahora con estos lentecitos. Sí, como el tipo Oculus o toda esta tecnología. Ella ya lo había traído y si uno ve esa película desde este punto... No, puede parecer sorprendente porque ahí ya estaba, ¿no? Sí, justo habla como... Me gusta mucho la película porque es como una onda así detectivesca, pero aún así tiene como este estilo de presentarte esta idea de suplantar a otra persona, ¿no? O sea, como de la suplantación y también del hecho de cómo... Porque, por ejemplo, el personaje que descubre el asesinato... Él pareciera un tipo sin moral, ¿no? Que es como, ay, le vale madres. Él pide las películas, ¿no? Que filmen situaciones reales, pero cuando descubre esto, le cambia un poco la forma de pensar, ¿no? Sí, su perspectiva. Porque se da cuenta que, pues, la está cagando, ¿no? Está entrando algo que no, pues, que no está bien, ¿no? Y empieza, pues, me gusta como ese cambio moral que tiene. Y no es moral, no es como moralino y como cursi, ¿no? Sino que es un cambio realmente como del personaje, pues muy filosófico incluso, ¿no? Y creo que esta parte, o sea, el guión me parece muy bien armado y es una película que tiene sus toques ochenteros, ¿no? Que no deja de tener como esta estética del cine de ese momento. No, es noventero, ¿no? Como... Noventera. De la música estridente, los bailes, las luces neón, ¿no? Todo ese ambiente está en la película, pero aún así está esta parte del thriller. Sí, y esa onda también de la del noir, ¿no? Que ya posteriormente muchas películas lo tuvieron, me refiero como a ese tiempo, pero que esta pues, realmente te sorprende. Para mí es una película de culto. Sí, después, ya muchos años después, hace Detroit, que es una película sobre el racismo. Es la detención de unos chicos negros en una fiesta, dentro de una fiesta con unas chicas blancas, ¿no? Y los acusan de violación, pero dentro de la... Bueno, los acusan unos policías que entran a esta casa a invadirla sin ninguna razón, y los detienen y además los maltratan, ¿no? Y todo en la total impunidad, ¿no? Sí, esto durante los años, si mal no recuerdo, 70, ¿no? Sí, y lo muestra con una crudeza y hay escenas donde realmente te da miedo, ¿no? Como la forma en que actúan estos policías con un desdén y, pues, no sé, como sí, con un odio, ¿no? Hacia la... Y al final también es como esta reflexión sobre algo que sigue pasando, ¿no? Que sigue ocurriendo y que parece que ese, pues, como que ese cambio no ha sucedido, ¿no? Sobre todo como en la sociedad norteamericana, donde sigue ocurriendo. Y realmente, como dices, pues es una película brutal, ¿no? Que te deja, pues sí, o sea, pensando y repensando después de haberla visto. Sí, entonces creo que es un cineasta que sí deberíamos darle una oportunidad, o sea, no solamente porque ganó el Oscar en alguna ocasión, sino porque su cine realmente tiene un estilo muy, muy de ella, que es como algo que digamos que podemos encontrar en los directores, pero que en ella pues sí está muy marcado. Y pues como casos como ella, pues en México está, por ejemplo, María Novaro, que tiene una película que a mí me parece, no sé si perfecta, no, porque estéticamente tiene sus carencias, pero me gusta mucho la idea de Lola, que es una mujer que se queda, pues es una madre soltera que vende ropa, ¿no? En el tianguis, ¿no? Pero está intentando tanto criar a su hija, vivir su vida de joven, porque ella todavía quiere disfrutar, ¿no? De la juventud. Uh-huh. Y el hecho de vivir en una ciudad que acaba de sufrir un terremoto, ¿no? Como el del 86. 85. Del 85, y pues tratando de sobrevivir. Entonces a mí me parece que esta es una película, pues, que habla de la maternidad y cómo las mujeres a veces tenemos que, nos vemos forzadas a atender a los hijos y solas, ¿no? Porque pues esa es como tu obligación, ¿no? Y creo que también, o sea, esa idea de la ciudad derrumbada, digamos, edificios destruidos y todo esto también aporta, digamos, a la película, porque es como esta idea de como una madre que no está completa, al mismo tiempo que se hace como esta figuración con la ciudad, ¿no? Una ciudad destruida, y parecería ser como esa destrucción dentro de ese personaje, ¿no? Entonces creo que, o sea, eso es lo interesante, ¿no? No solamente es que Novaro muestre como una ciudad destruida por el terremoto, sino que esa destrucción también parece estar dentro de esta mamá solitaria, ¿no? Y pues esa película también me parece extraordinaria. Y pues ya acabamos con este bloque casi, entonces vámonos a la siguiente canción para seguir hablando de las mujeres en el cine, o más bien de las mujeres directoras. Y la siguiente canción es In the Dark de Purple Disco Machine. Y regresamos. Estás escuchando Resistencia Radio. Of art. I don't care what they say. I'm somos libres. No solo hablamos de películas. Aquí amamos el cine. Dorsal, en Resistencia Radio. Y bueno, regresamos de esta otra pausa musical para seguir hablando de estas directoras que nos han parecido, ahora, que nos han parecido interesantes, pero que también por tiempo, digo, es difícil también como tratar de como resumir como la labor de muchas de estas directoras y sobre todo latinoamericanas, que son las que de repente no, pues no tenemos en el radar, ¿no? Y sin embargo, una de ellas, y que recientemente vimos en la plataforma Mubi, fue la película de El perro que no calla, de Ana Katz. Es una película argentina del 2021, del año pasado. No sé si llegará a cines, pero al menos sí la podemos ver en esta plataforma. Y pues es una película que, hablando justo de Catherine Bigelow, también Ana Katz nos muestra como un mundo posapocalíptico de una pandemia, ¿no? Obviamente a su manera, y ajá, como de una, tratándose como de una pandemia, y esto era como chistoso porque según habíamos leído, ella ya había preparado esta película desde antes de la pandemia, entonces cuando llega pues parece ser más que una coincidencia, ¿no? Pero la película realmente muestra a un personaje que un personaje como solitario y un tanto como pues nostálgico, ¿no? Que incluso pues llega a perder a su perro, y entonces a partir de ahí es donde como que cambian las cosas. Y no solamente también como pasa con Lola, o sea, no solamente cambian las cosas dentro de este personaje, sino también a su alrededor, ¿no? Uh-huh. Cuando, digamos, cae un cometa y entonces esto hace que pues todo el mundo empieza a recluirse y pues también que cambie su forma de como de convivir con una especie de esferas o cascos con los que pueden respirar, pero también estos cascos no todo el mundo los puede tener, ¿no? Ajá, porque son carísimos y entonces solamente pues digamos que las personas privilegiadas lo pueden tener, algo que lo podemos ver incluso dentro de esta sociedad, ¿no? Ahora con la pandemia. Sí, justo me gusta mucho cómo vemos al personaje en varias facetas, ¿no? Uh-huh. Como en el comienzo, pues es un desempleado, porque se desemplea, no sé si es, más bien renuncia, no se desemplea. Ajá, renuncia. Renuncia a su trabajo porque no le permiten llevar al perro a la oficina, ¿no? Ajá. Y porque los vecinos le hacen una como una junta donde le dicen que no soportan escuchar al perro llorar en el departamento mientras él está ausente, ¿no? Uh-huh. Entonces él decide abandonar el trabajo porque él, de hecho, le dan la opción, ¿no? O sea, puede seguir trabajando pero ya no trae, pero sin el perro, pero él decide pues uh-huh. ir con el perro porque pues es su vida, ¿no? Sí, digo, para quienes tienen perros sabrán qué significa eso. Sí, entonces para empezar la primera escena pues es muy conmovedora. No conmovedora, es chistosa, ¿no? Porque como, ajá, es que tiene como un cierto humor, ¿no? También. Y él decide como irse como tipo hipster a de esos que ya no quieren trabajar y se van a una rancho a trabajar en el campo, y entonces él va al campo a trabajar y todo bien, y pues ahí es donde pierde justamente al perro, que de hecho no es como un spoiler, porque al final, o sea, pasan más cosas, o sea, ese sí. Realmente es como el inicio de todo ese cambio. Sí, eso es como lo que lo hace después ir a lo otro, ¿no? Que ahí es esa es la parte, no sé si la más interesante, pero la más, pero divertida, cuando sucede esto del meteoro. Uh-huh. Entonces es una película muy curiosa y me parece como muy atípica. Uh-huh. Y pues Ana Katz sabemos que ha hecho más películas y que esas nos interesa mucho verlas, no las hemos visto todas, pero es alguien que sí nos da muchas ganas de seguir viendo su cine, ¿no? Sí, y como referencia yo diría que ya digamos que en esta parte de directores o masculina, podría estar cercana un poco como a este cine de Nicolás Pereda, un tanto, uh-huh. o al cine de Matías Piñeiro, ¿no? por si a alguien le interesa o ha visto este tipo de cine, seguro esta película pues era un referente. Que Matías Piñeiro también tiene algo bien específico, ¿no? Que él retoma los textos de Shakespeare, uh-huh, y los lleva como a los poblados argentinos, ¿no? Y utiliza como situaciones cotidianas, ¿no? Uh-huh. Como incluso el amor o mudarse, ¿no? De un departamento a otro. Y bueno, otra de las directoras de las que queremos hablar es Dominga Sotomayor. Ella es chilena, si no mal recuerdo. Es chilena. Uh-huh. Y hemos visto una película que se llama De Sábado a Domingo. Esa la trajeron también a salas y la pudimos ver en cine. De jueves a domingo. Perdón, sí, de jueves a domingo. Y pues relata justamente pues estos días en que deciden unos papás llevar a sus hijos a veranear, ¿no? A pasear, uh-huh, en el coche, a hacer un road trip. Uh-huh. A una playa, ¿no? Entonces, en ese momento, pues ellos deciden pues separarse. Pero pareciera una sinopsis muy sencilla, que creo que es la película en sí mismo es eso. Pero dentro de esta película, pues ocurren situaciones pues muy cotidianas, ¿no? Como el hecho de que la niña cante una canción y que no tiene radio el auto, uh-huh, y ella sea la que se encarga de cantar, ¿no? Durante todo el trayecto. Y pues hay cositas como muy detalles muy mínimos que hacen una película pues muy entrañable, ¿no? Y también está esta otra película, Tarde para morir joven. Sí. Que incluso... Esta es como más ya en su etapa como un poco más madura, ¿no? Ajá, porque la otra era como, pues como una especie de ópera prima. Uh-huh. Y ya en Tarde para morir joven, que de hecho esa vino en un... estuvo aquí en un Ficunam. Uh-huh. Exploraba ya como esta idea de una comunidad, ¿no? De una comunidad nuevamente, obviamente chilena, que se va afuera de la ciudad para poder tener como una... subsistir, ¿no? No solamente como de en los trabajos como usuales, sino ya en los trabajos como de campo, y que son personas que como comunidad, pues quieren realmente tener una ¿cómo se podría decir? La onda aquí que al mismo tiempo es como una muestra de una sociedad pequeña chilena y que estaba de lo que estaba pasando justamente en el tiempo del periodo de Pinochet, aunque en la película nunca se menciona, ¿no? O sea, hay también como una suerte de como estas películas de adolescentes que es un coming of age donde estos adolescentes comienzan a ver como también esa realidad, ¿no? La realidad de los papás, como por qué se fueron a esta comunidad. Y ese, incluso ese despertar un tanto amoroso, ¿no? Sí, que todo sucede en una fiesta, ¿no? Casi la mayoría de la película es la fiesta del pueblo. Uh-huh. Y cómo este pueblo se relaciona, como dices, en este como mundo aparte, ¿no? De todo el país, ¿no? Que vive subyugada por la dictadura, ¿no? Ajá, y prácticamente como sucede en la otra de jueves a domingo, pues como una pequeña comunidad. Como microcosmos, ajá, ¿no? Como microcosmos, ese sería como uno de sus ¿cómo se dice? Formas, ¿no? Uh-huh. Sus temas. Sí. Y bueno, otra que nos gusta mucho es Los Insólitos Peces Gato, que no sé si tiene otra película, pero es Claudia Sanluz. Sanluzzi. Y pues es una película también, es una ópera prima, ¿no? También. Si mal no recuerdo, sí. Y pues también es una película, diríamos, pequeña, sobre mujeres que se enfrentan, ¿no? También a sobrevivir. Y justo es una mamá que tiene hijos de muchos, diferentes papás. Y conocen adopta a una chica que encuentra en un supermercado, ¿no? Que vive sola y la vuelve su hija. Uh-huh. Y ellas se vuelven una familia, pero justo en ese lapso en que adopta esta joven, porque ya es un adulto, ¿no? La chica que adopta, en ese lapso descubre que tiene cáncer, ¿no? Ah, no, no lo descubre, ya sabe que tiene cáncer. Ya sabe que tiene. Y entonces pues les da como esta, hacen un último viaje a Acapulco, ¿no? Para poder, uh-huh, pues, para poder unir, ¿no? Uh-huh. Digamos, a la familia, o sea, porque... Los hermanos son como que de repente son hermanos distantes, uh-huh, y luego la nueva chica que se une, pues también pues la madre se da cuenta de que pues es una chica solitaria, una chica que quizá no tiene a alguien en la vida, y trata de pues que se incluya, ¿no? a esta familia, que es una película realmente que la vimos hace mucho y no recuerdo bien como ciertas cosas, pero ahora repensando es como esta idea de Hirokazu Koreeda, de personajes que se que ni siquiera se conocen o extraños, que empiezan a formar un vínculo, ¿no? Y eso es lo interesante. Sí, es una película muy entrañable y creo que es de esas también favoritas, ¿no? Como La Familia Tortuga también, ¿no? Que de Rubén y más. Uh-huh. Que es como esta idea también de cómo estas familias se van construyendo de diferentes maneras, ¿no? No necesariamente tiene que ser papá, mamá e hijos, ¿no? Uh-huh. Sino que se van construyendo entre pues chicos que llegan adoptados, ¿no? O sea, uh-huh, como de la nada, y se vuelven parte de la familia. Exacto. Y pues ese es un panorama a grandes rasgos, o más bien a pequeños rasgos, muy, muy pequeños, mínimos, de lo que pueden ver de cine de hecho por mujeres, pero hay infinidad, ¿no? Si ustedes le rascan, van a encontrar muchísimas películas muy interesantes. No hablamos de Lucrecia Martel, que es la gran Lucrecia, y pues no hablamos de Claudia Llosa y muchas más, ¿no? Que están ahí, y justamente son las que seguiremos hablando en programas próximos. Mientras más podamos hablar de cine hecho por mujeres, lo haremos, ¿no? Exacto. Y bueno, mientras vamos a otra canción, que es Running from the South de Dub Pistols, y regresamos. Estás escuchando Resistencia Radio. Anyway, I wanna give it up for the brother. Give it up for the brother. From the thoughts, I keep bumping back into it, trying to get away, keep dragging me into it, running from the thoughts, I keep bumping back into it, trying to get away, how many times we've been through it, communication breakdown, party anthem lay down, spirits of a playground, running from a gray town, ending of a horror, ghosts from the past that'll travel through tomorrow, follow and every step that I take, as many bars I break, I still can't escape, so at night I stay awake, go out and separate my soul from my conscience, and all I can equate is a bunch of crazy nonsense. Running from the thought, I keep bumping back into it, back into it, trying to get away, trying to get away, keep dragging me into it. Running from the thought, keep bumping back into it, leave me alone, man, I'm trying to get away, trying to get away, how many times we've been through it, try to stay versatile, a switchable pattern, can't keep it rotating like the rings of Saturn, gotta break the cycle, and move it like nitro, get it out of my head before I go psycho, insomniac on the track, falling out, bouncing back, humming with a wild attack, trying to keep my mind intact, back to the days of the past, keep popping in the head like a memory flash, running from my thoughts, running from the thoughts, keep coming back into it, bumping back into it, trying to get away, trying to get away, keep dragging me into it, trying to back me down, man, running from my thoughts, running from the thoughts, keep coming back into it, say why, say why, I'm trying to get away, I'm trying to get away, how many times we've been through it, how many times we're gonna do it, man. Ah, oh, shit, just can't get out that circle. Split, fight it up with a match. Rocking Casper's like a clash. We could all sit back and watch the world crash. To pick up the pieces of the fractured elements. Write your last will and testament like it was the end. But it's never the end. I hate to tell you, my friend, they keep coming back again and again. Running from the thought, running from the thought. Keep bumping back into it, bumping back into it. Trying to get away, trying to get away. Keep dragging me into it, dragging me down, man. Running from the thought, running from the thought. Keep bumping back into it. Say why, say why. I'm trying to get away, I'm trying to get away. How many times we've been through it? How many times? Running from my thoughts, running from the thoughts. Keep coming back into it. Trying to get away, trying to get away. Keep dragging me into it. Running from my thoughts. Keep coming back into it. Say why, say why. I'm trying to get away. How many times we've been through it? How many times we're gonna do it, man? Resistencia Radio. Oídos libres. ¿Quieres aprender el arte de pinchar discos? Escúchanos cada 15 días, los sábados a las 8 p.m., con repetición los lunes a la 1 p.m. Nos vemos hasta que las tornamesas comienzan a girar. Esto solo pasa en Resistencia Radio. Sesiones VPN. Tengo un apetito feroz y con tanto calor. Mamut. Todos los martes, 8 de la noche en Resistencia Radio. Mamut. Repetición, miércoles 11 a.m. Donde ponemos este triángulo, ponemos cosas muy buenas. No solo hablamos de películas. Aquí amamos el cine. Dorsal, en Resistencia Radio. Y bueno, regresamos para este último bloque y que ya se ha convertido como el espacio de las recomendaciones, ¿no? Y bueno, queríamos hablar un poquito de la nueva película de Batman. Y pues bueno, no sé, ¿qué te pareció, Jen? Pues sí me gustó, ¿no? Yo creo que he escuchado muchas críticas como en contra y pues muchas que la alaban y que dicen que es la mejor que han visto en su vida. Yo no podría decir que es el mejor Batman que he visto en mi vida porque sí me sigue gustando las películas de Nolan. Pero me gustó que fuera un detective, un Batman detective, y que fuera un poco más oscura. Muchos dicen que es más gótica, pero creo que ese término no le queda, ¿no? Le gótico, sino más bien es como, es más un film noir. Porque habla como, está un poco como tirado hacia el thriller, uh-huh. Hacia la investigación y encontrar las pistas, descubrir las pistas. Muchos la han comparado incluso con Seven, ¿no? Y creo que pues no creo que, o sea, tiene como esta misma idea del thriller, pero no está al nivel de Seven. Sí, más bien es que yo creo que cuando, o sea, se habla un poco de estas películas como referentes, ya sea tanto Seven como Zodiaco de David Fincher, uh-huh. Creo que de repente como que se rebusca, ¿no? Como mucho esta idea de que la película es muy oscura y muy tal, y a mí me gustó y me parece que es otra forma de representar a un Batman y que seguramente lo seguirá viendo, ¿no? Uh-huh. Ahora también se le criticaba que fuera muy muy oscura en cuanto a fotografía, porque incluso en estos memes donde veíamos como el color, de repente desde el Batman de Burton, pasando al de Nolan y los otros, y de repente se venden como películas como más coloreadas y de repente esta como casi casi oscura, ¿no? Que de por sí también tuvimos una mala experiencia al ver la película. Ay, sí. Porque en el cine donde estábamos estaban como soldando algo y eso fue terrible porque no nos dejaron verla, digamos, como queríamos. Sí, además era como cada que salía Batman, era que sonaba el que estaban soldando, entonces era como si Batman entrara soldando a cada escena. Y sí, fue terrible, ¿no? Pero a pesar de eso, creo que pues digo, la película sí nos gustó, pero creo que esa idea también como de rebuscarle ahí a que se parecía tal y tal, como lo que pasaba con el Guasón, la película que interpreta Joaquin Phoenix, que también se decía que estaba muy inspirada por Taxi Driver. Sí, la del comediante, ¿no? Ajá, y aquí en este caso era como era muy David Fincher y todo, y pues yo digo, quizá no, porque creo que los personajes como que de repente hasta cierto punto quedan a deber, ¿no? Pero creo que se logra pues una buena película, es decir, entretenida y pues no más allá de lo que quizás significan muchas de estas películas de superhéroes, ¿no? Sí, y si van a verla, pues sí busquen un cine donde no sean tan gandallas y no les pongan sonidos raros de y que no vayan tantos niños, o sea, no estoy en contra de los niños ni mucho menos, pero yo no siento que esta película sea para que lleves niños, ¿no? Y en la sala donde estábamos había niños muy pequeños, como de 3 años. Y desesperados. Y aburridos. Y chillando. Entonces, no sé, como que sí tuvimos una muy mala experiencia al verla. Pero a pesar de todo, pues, creo que es una película que, pues, sí está entretenida, como diríamos, y es una buena película de superhéroes, yo podría decirlo así. Y bueno, además que está Zoe Kravitz, que ella interpreta a la Gatúbela, yo me sigo quedando con Michelle Pfeiffer, creo que es mucho más sensual y todo este mito de Gatúbela. Me gusta mucho más el personaje que cómo lo desarrolla Burton. Sin embargo, creo que hace un muy buen papel, ¿no? Esta chava. Sí, porque también se habla un poco como de esta idea de que de repente las otras estaban como muy sexualizadas, ¿no? Sí, también. Y en este caso como que le quitan eso, y creo que eso es bueno, ¿no? También, o sea, darle como otro giro a este personaje, y no solamente que sea como la mujer como femme fatale, ¿no? O sea, incluso aquí no parece, o sea, no tiene otro, tiene como su propia personalidad, y eso está chido. Sí, bueno, hilándola con nuestra siguiente recomendación, que es la serie High Fidelity, que esta serie está en Prime Video. Esa la tienen que comprar extra si tienen el paquete normal, porque está en Star Plus, ¿no? Ajá, Star Play. Ah, sí, Star Play. Y entonces eso es lo malo, pero es una serie muy corta, pero y cada capítulo dura como 30 minutos. Pero es una serie muy, muy divertida. Es muy musical cada capítulo. Bueno, justamente es porque es una chica que es Zoe Kravitz, que trabaja en una, o tiene su propia tienda de discos, ¿no? Entonces, obviamente tenía que ser muy musical la película, la serie. Y habla, pues, de un rompimiento y cómo esto le afecta, ¿no? En su vida diaria, digamos. Sí, que aparte la serie está basada en un libro del mismo nombre, High Fidelity o Alta Fidelidad, me parece en español lo tradujeron así. El autor no me acuerdo bien, pero se apellida Hornby. Y en efecto, o sea, el libro trata, tanto el libro como la serie, de, pues, de esta chica que dices, que van haciendo como todo el tiempo una especie de top 5, ¿no? El top 5 de sus rupturas, el top 5 de sus mejores novios, el top 5 de las mejores canciones para terminar una relación, el top 5 para tener sexo, etcétera. Entonces, creo que la serie, como dices, es muy musical, y para quienes son fans o muy melómanos, esta serie pues realmente es extraordinaria, ¿no? Y bueno, pues estas fueron nuestras recomendaciones. Hoy hablamos de muchas películas que estaría padre que vieran, y como siempre, pues les decimos que nos sigan en redes. Estamos en Instagram como Dorsal-MX y en Facebook como Dorsal-MX. Y pues ahí pueden comentarnos, preguntarnos sobre alguna película o pedirnos, hacernos una petición para que hablemos de alguna película. Y pues con mucho gusto estaremos recibiendo sus mensajes. Y pues aquí esperándolos el siguiente programa. Y pues muchas gracias por acompañarnos este año de Dorsal. Sí, muchas gracias nuevamente, y pues este programa fue como muy como muy de todo y muy variado, pero pues qué manera de celebrar quizá como este espacio, que seguir hablando de cine y de todo tipo de cine, ¿no? Sobre todo, y esperemos que nos sigan escuchando, y que esperemos también que pues siga este pues diálogo sobre cine, ¿no? Entonces, pues síganos, sigan escuchando también a la resistencia, y pues nos escuchamos la próxima semana. Que estén muy bien, bye. Estás escuchando Resistencia Radio. spaceship.